al compañero Eduardo Alberto Duhalde para que ocupe la presidencia de la Nación. Argentina, junio de 2002. 3 millones de personas sin trabajo. La mitad de la población es pobre. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que... Aníbal Fernández, secretario general de la presidencia, actualmente senador. Que iba a suceder una cosa de esta característica. Y ya mismo vamos a nuestro móvil que está en Puente Pueyrredón. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Sabordo. Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos de la policía. Esta gente ahora va a recibir a un grupo de piqueteros que está viniendo por la avenida Mitre. Gases, disparos. Tremendo lo que está ocurriendo. Grandes enfrentamientos en la zona. La policía dispara contra los piqueteros. Ellos están retrocediendo hacia el puente. Información de último momento, habría 2 muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón. Hay 2 muertos. Darío Santillán. Entonces creemos que cortar rutas es... Fusilado por la espalda mientras ayudaba a Maximiliano Costecchi. Es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos. Uh-huh. Son encapuchados, es decir, con palos. Los infiltrados que están siempre, han los mismos. Muchos destrozos también. Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Bueno, ¿quiénes les paga a esta gente? Los medios en todo esto tienen un alto grado de responsabilidad. Tiene la cantidad de gases que ha lanzado la policía. Pero no ha tenido más remedio. Crónica TV, al mediodía dice piqueteros violentos, 2 muertos, enfrentamiento entre piqueteros, y plantea el tema de enfrentamientos entre piqueteros. Tras estar matando a Darío y a Maxi, ya el gobierno había salido a decir de que era una muerte entre piqueteros. Fueron incendiados 2 colectivos. El tema de la quema de ómnibus fue provocado por la misma policía. Todo montado para que esto quede, ¿no?, como un enfrentamiento entre piqueteros. En su mano, Darío tiene un hierro que, si con esto te golpean en la cabeza, te la abre, ¿no? No es un elemento de trabajo, es un elemento contundente, es casi un arma. Habían dicho también de que había armas tumberas en la estación de Avellaneda. Y toda la presentación que hacía el gobierno culpando a los mismos movimientos. Fue importante la publicación de los diarios, no por lo que publicaron, sino por lo que dejaron ver que ocultaban. Clarín fue responsable en una parte muy grande de avalar toda la estrategia represiva del 26 de junio. La crisis causó 2 nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanciotti. La crisis causó las muertes y la bajada que dice no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan y publican en la tapa no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Maximiliano lo que tenía en su mochila eran 2 lapiceras. Maximiliano era un artista plástico que enseñaba dibujo gratuitamente en un comedor y había armado un taller. Digamos, ese fue el gran delito. Algunas veces Dari me comentó que decía que la temática no pasa por cambiar de presidente, sino lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Tomé la decisión de ir a enseñar y armar un taller de pintura a un comedor y de marchar ese 26, que fue su primera y única movilización.